Las 12 del mediodía, 35 minutos, continuamos en Radio Exit, en Televisió de Eivissa y Formentera, en Día a Día, y como ya les habíamos anticipado, vamos a hablar de uno de los acontecimientos que se van a celebrar este fin de semana. 22 ediciones ya, que se dice rápidamente, la 22ª edición del Festín. En esta edición participarán muchos artistas. La finalidad es de que haya conocimiento por parte de los jóvenes de lo que es el teatro, pero tenemos a alguien que nos va a adelantar todos estos acontecimientos y nos va a hablar de esta edición del Festín. Es el técnico de juventud del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, Guisante. Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Pues ya terminando los últimos preparativos. ¿Sí? Y ya está todo en marcha, ya está, esperando que esta tarde ya comience el show. 22 años, 22 ediciones, que decimos se pasa rápido, pero cuidado que son 22 ediciones, ¿eh? Hombre, son 22 años y todos los años más y más y más, y parece que fue ayer cuando empezamos, pero bueno. Es verdad. 22 años llevamos ya. Efectivamente, de aquí el éxito obtenido en las anteriores ediciones, o sea que si uno queda con buen sabor de boca y ofrece un buen producto y una cosa de calidad, pues tienes opción a poder repetir el año siguiente, y habrá una 23 y 24 y 25, o sea que celebraremos las bodas de plata de este festín, ¿verdad? Sí, desde el Ayuntamiento de Sant Josep, como organizador estamos en ello y pensamos que es un festival que tiene que seguir y continuar, visto la respuesta del público, visto la respuesta de todo el mundo que está apoyando todo esto, pues nada, desde el Ayuntamiento estamos con la labor y cumpliremos los 25 las plata y las oros también. Muy bien, claro que sí. Ánimo queda. Bueno, hablemos de los participantes. ¿Cuántos participarán? ¿Cuántos grupos participantes en esta edición? Bueno, en total son 28 grupos, ¿vale? Y divididos en, digamos, 9 que son de fuera de la isla, que son gente profesional que vienen desde Barcelona, Bilbao, Bélgica, Italia, Canadá, Galicia, Barcelona, uh-huh. Bueno, y de Brasil también hay un chico por ahí que nos hace unas cositas muy interesantes. El de Brasil se ha perdido el fútbol. Sí, se va a perder el fútbol, pero bueno, este año tenemos suerte con respecto a otros años de sí. Que cae Eurocopa y Mundial, porque este año los partidos son un poco más tarde. Ya, el horario, como está esto, pues es más fácil así, y se podrá ver partido y se podrá ver también teatro. Luego, ¿qué te iba a decir? Ah, los grupos que vienen de aquí, hay grupos escolares, hay grupos de institutos, uh-huh. Y luego también algunos aquí porque son profesionales, como tenemos el Gato con Notas, cuentos musicales, luego cantacuentos José Boto y Ruiz Cotaina, y luego David y Moma, los cuentacuentos de aquí también, y importante también remarcar que tenemos a Nadia Vanegas con Musical Danza, que nos trae dos grupitos. ¿Vale? Muy bien. Y luego, bueno, luego está el Torres de Valacia, vienen de también del Instituto Char, también con Vicky, que es nuestro grupo muy majo, y la flauta Dolce Abarca, y bueno, hay un montón de grupos de aquí también muy interesantes, y 5 grupos que vienen de Mallorca. Sí, porque no hay que olvidar a la gente de las islas, a nuestra gente, ¿verdad? Nuestra gente siempre están invitados, siempre pongo en contacto con ellos cuando empiezo a montar cada año el festival, y los grupos que tienen algo preparado y les apetece venir siempre están invitados y cuento con ellos siempre. Y este año pues vienen, repite Pera Mascaro, de Escuela de Arte Dramático Santa Mónica y Colegio Pius XII, y luego viene de Arta también Tony, que me trae del grupo del Instituto Carlo Goldoni y el Colegio San Bonaventura también de Arta, de Mallorca, uh-huh. Que también nos traen algo muy importante y muy interesante. El secreto y quizá el éxito del festín es el contacto directo que pueden tener los niños, los jóvenes con los artistas. Lo que les pueden enseñar es lo que es un escenario, lo que es una escena y lo que es el teatro en realidad, ¿verdad? Claro, la idea es que, bueno, los niños y jóvenes que hacen aquí teatro, que están dando sus primeros pasitos en ello, que tengan la posibilidad de ver otras cosas que se están haciendo en otros lugares, y que puedan compartir experiencias con ellos y sobre todo ver los grupos estos, digamos, que son los profesionales que vienen a clausurar cada día, pues que ya son gente que han ganado festivales, que han ganado un montón de premios por ahí, y toda esta gente que viene, pues los chavales de aquí pues puedan ver otras cosas que se están desarrollando en el mundo, porque digamos que al ser tantos grupos de otros sitios, de otros países también, pues también se mezcla un poquito de lo que se mueve por ahí y lo traemos aquí para que estos lo puedan ver. Efectivamente, los traemos aquí y no sé si lo hemos comentado antes, pero será estos dos próximos fines de semana, o sea, este próximo y el siguiente, el del día 29, ¿no? Empieza hoy, hoy que es 20, mañana 21 y 22, y luego el fin de semana que viene 27, 28 y 29. Muy ¿vale? bien. Y durante estos dos fines de semana es, digamos, una maratón. En la misma, en la carpa que está aquí montada en la Plaza de San Jordi, pues es un maratón de, sale un grupo, cambiamos al otro, así iban cambiando y es en el mismo escenario todo, ¿eh? Además, hay una puntualización que hacer que, bueno, se hace en San Jordi, ya lo hemos dicho, creo que lo hemos dicho en la presentación. El cambio de escenario, el público sale de la sala, pero es que justamente la Plaza de San Jordi cuenta con animación, no es aquello de que uno salga allí a fumarse un cigarrillo o a comer pipas, sino que hay animación fuera, además. Y luego contamos con la colaboración de Ibiza Omega, que es una asociación juvenil que hemos montado este año desde el Ayuntamiento San Josep, en el Casal Jove. Hemos montado una asociación y que tenemos una escuela de circo que hemos funcionado este año en invierno por los colegios y este año también queremos hacer lo mismo. Y es el grupito este de circo que se encargará de, mientras la gente está fuera esperando al cambio de escenario y todo lo demás, estarán aquí pues animando un poquito y con malabares, cuerda floja, monociclos y bueno, un sinfín de cosas así relacionadas con el circo. Está muy bien, o sea, no hay que perder detalle, tenéis muchos detalles, ¿eh? O sea, que para que la gente se divierta. No dudéis en poneros en contacto, que realmente lo hacéis, para darnos toda la información de todos los acontecimientos que vayan surgiendo. Estamos contentos de poder difundir esas noticias a nuestros oyentes, para que no luego no digan, es que como yo no lo sabía porque no se ha anunciado, pues lo hemos anunciado y además hemos hablado de ello. Sí, se anuncia en la radio, periódicos, medios informativos, imagino que todo el mundo lo sabe. Y luego hay programas que se han repartido a los escolares de aquí, se ha puesto póster por un montón de sitios y imagino que, bueno, la información yo creo que ha llegado bastante a la gente. Habrá un llenazo. espero que sí, porque se trata de que la gente se entere, se trata de que la gente vea y sobre todo que es para ellos, o sea, yo imagino que sí que habrás llenado como otros años atrás. Estupendo, pues nada, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas informado de esta 22ª edición del Festival de Teatro Infantil El Festín de San Josep. Solo quedan ya tres añitos para las Bodas de Plata y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Seguramente, ese día va a ser, ese año será algo especial que ya estoy pensando en lo que voy a montar. Uy. Sí. Bueno, sorpresa, ya seguro que os gustará. Surprise, ¿vale? Surprise. Muy bien, Guisante, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo. Vale, igualmente. Buenos días. Adiós. Chao, chao.